que ves el sol y enredo en la luna con las estrellas. Bueno, y aquí estamos para hablar de estos temas con Marisa Romero. Ella es miembro de la Asamblea Riojana Capital, además, bueno, es abogada, y queríamos consultarle respecto a una información que estuvo circulando semanas atrás y por lo que queríamos confirmar la veracidad de la misma, que tiene que ver con una supuesta prohibición que la Nación estaría haciendo a la exploración minera en Laguna Brava, que Marisa nos va a explicar bien respecto de qué se trata. Hola Marisa, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Voces. Hola, ¿qué tal? Buen día. Marisa, bueno, un par de temas queríamos dialogar con ustedes, entre ellos esto de esta información que estuvo circulando por algunos medios la semana pasada respecto a que la Nación estaría prohibiría la exploración minera en Laguna Brava. Sí, bueno, yo también la información, no había ahí un número de expediente, había como averiguar, así que bueno, también para saber, fuimos a las fuentes, tenemos a alguien conocido que trabaja ahí en el Senado, y me mandó, lo tengo, si quieren se los comparto para que ustedes lo puedan ver, tengo el expediente completo. Se trata de un pedido de informe que se hizo en el año 2012, en noviembre, que fue el momento en que se habló mucho acá en la provincia, octubre-noviembre, se habló mucho en la provincia de la explotación minera en Laguna Brava. Yo me acuerdo que en esa época las asambleas participamos de una acampe allá. Sí. En los fines de octubre, bien. Lo que se hizo, bueno, fue un pedido de informes que anduvo dando vueltas, incluso vino a la provincia para que la Secretaría de Ambiente informe que está haciendo en la zona. Hay que recordar que la zona de Laguna Brava está declarada no solamente reserva provincial, sino también sitio Ramsar. Esto es una protección internacional como Marisa, se nos está perdiendo un poco la comunicación, no sé si nos podrías repetir esto de la sitio Ramsar, ¿qué significaba? Convenio firmado por la República Argentina que le otorga una protección a la laguna como hábitat del flamenco rosado y de otras especies que vienen ahí. O sea, tiene varias leyes de protección a la laguna. Bueno, vino a la provincia y vuelve al Senado y otra vez después al Senado. Cuando vuelve por última vez y va de minería del ambiente de la Nación al Senado, la Secretaría de Ambiente concluye, así resumido porque es todo un expediente, concluye que ellos no tienen, si bien ellos por un tema de jurisdicciones, ellos no pueden ordenarle nada a la provincia en materia de minería. ¿Por qué? Que todos los permisos mineros los otorgan las provincias, porque los recursos son de las provincias. Entonces, es una cuestión de competencia y no les pueden decir qué hacer en materia de permisos mineros a la provincia, porque son jurisdicción nacional. Pero lo que sí tienen a su cargo es velar por el cumplimiento de este tratados internacionales. Entonces, les recomiendan a la provincia que en su actividad como autoridad de aplicación en materia de minería, no se afectan esos sitios. Vean de tener cuidado de no afectar esos sitios. Pero bueno, pedirle eso a la Secretaría de Ambiente de la provincia es nada, digamos, ¿no? Es justamente, la Secretaría de Ambiente sacó, antes de todo eso, una suspensión de actividades mineras en la laguna, hasta que se realice el inventario de los glaciares. Que eso salió en el 2012 en su solución, no me acuerdo, no fue muy publicitado. La prohibición, la suspensión, pese a que es Laguna Brava, sitio Santa, pese a todo, los trabajos se continúan realizando en la zona de Vinchina y en la cordillera. Eso la gente de allá los ve. Y se siguen realizando trabajos de exploración y siguen los proyectos en marcha, ¿no? Así que bueno, toda esa lucha que venimos. Por eso pedimos siempre es que se anulen todos los permisos que comprometen el proyecto de la provincia, ¿no? Marisa, en este sentido hemos visto un comunicado también que han difundido ustedes a través de Facebook, que en unos momentitos vamos a nosotros a leerlo, y que bueno, en su título dice que la Asamblea Riojana Capital no quiere al zorro cuidando el gallinero, y esto en referencia al proyecto de ley que está circulando en la Cámara de Diputados de la provincia para declarar el Cantadero como reserva natural y cultural. ¿Nos podrías, bueno, agregar un poco más sobre la opinión de ustedes respecto a este tema? Lo que te estaba diciendo con el tema Laguna Brava. Sí. La Laguna tiene leyes de protección, pero ¿qué pasa? ¿Quién aplica la ley? La Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Ambiente de las provincias. La Secretaría de Ambiente de las provincias nunca va a contradecir al gobierno de las provincias, al gobierno nacional, política minera. Nosotros hace rato que le decimos que la Secretaría de Ambiente de la provincia viene aprobando declaraciones de impacto ambiental que son dibujadas, mentirosas, que en realidad no reflejan el verdadero daño ambiental, que por ejemplo, en la zona de Las Cañas, donde está la mina que estábamos bloqueando nosotros, nosotros fuimos en diciembre, y ahí sacamos ese video que todo el mundo pudo ver, que está ahí a disposición si lo quieren ver. Nosotros ahí podemos reflejar cómo con la exploración se provocó muchísimo más daño ambiental que el que la Comisión Nacional de Energía Atómica declara. Entonces, nosotros, por un lado, no tenemos eso. ¿Qué decimos? Se llame como se llame, esto de reserva natural y cultural, reserva de usos múltiples, reserva provincial, son todas figuras que están dentro de otra ley, que es la 7138, que hace como categorías de áreas protegidas. Pero en todo, al final de la ley, siempre la planificación, la gestión, el manejo de todas estas áreas protegidas está a cargo de la Secretaría de Ambiente. Entonces, llámese como se llame, declarar una zona protegida de la forma que vos quieras, y entregársela a la Secretaría de Ambiente de la provincia para que ellos digan si tal actividad puede ser dañina o no a esta área de protección. Entonces, como hablaba hace rato con un amigo periodista que me sugería él mismo esto, dale a quienes están negando los glaciares, a quienes aprueban que estas declaraciones de impacto ambiental y dibujadas, que son todas igualitas, unas iguales a las otras. Ustedes las vieran, es nada más que cambiarles el nombre, es todo lo que hacen. Esa Secretaría de Ambiente es la que va a venir a decir, llámese como se llamen, estas áreas protegidas, estas leyes de sanción, que acá se puede hacer o no minería, o la actividad que sea, ¿me entendés? Sí, sí. Por eso nosotros no creemos en eso, creemos que no se está yendo al hueso, no se está yendo al fondo. Acá creemos que hay un sector, los sectores políticos están respondiendo a los intereses económicos que nos superan en la provincia, que superan en la nación, y que son esos los intereses a los que realmente se están sirviendo con estas leyes. Las leyes son funcionales a este modelo. Y desgraciadamente, aunque quisieran, no las van a poder hacer cumplir. Porque yo no me imagino a la Secretaría de Ambiente, no me imagino a quien esté cumpliendo su función, que es Nito Brizuela, diciendo, esta actividad no se va a realizar, gobernador, esta actividad no se va a realizar, señora presidenta, porque afecta al ambiente. No me lo imagino porque no lo ha hecho hasta ahora. Bueno, Marisa, desde ya muchas gracias por todas estas aclaraciones. Siempre es importante que más allá de la información publicada en otros medios podamos profundizar con los protagonistas estas noticias para que nos ayuden a tener otra mirada sobre los temas que nos pasan. Así que muchas gracias por el tiempo y bueno, y seguramente vamos a estar comunicándonos nuevamente y difundiendo esta información para que podamos seguir profundizando sobre esto. Muchas gracias. Dale, gracias a ustedes por el contacto y bueno, siempre esta, la idea nuestra es siempre esa, más allá de todas estas normas, de todas estas leyes, nosotros rescatamos siempre que el pueblo organizado, consciente, es la única forma de detener estos proyectos que son tan nocivos y tan perjudiciales para nosotros. Uh-huh, seguro. Bien, bien, bien, muchas gracias, hasta pronto. Dale un abrazo, hasta luego. Sangre caliente. ¿Y ahora quién le vas a echar la culpa?